Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto, hoy más que nunca con pleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a las otras orejas que ponen Radio Activa o Radio La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, y también desde México en que huelga en Distrito Federal, desde algún lugar del Distrito Federal. La red de radios independientes próximas a Nueva York también ponen La Otra Oreja, FM La Tribu, y gracias a la operación psicotécnica de Lucas Durso estamos en Radio de la Azotea aquí en Mar del Plata. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, Lara también está. Vos sos el guardenazmans. Pero no me sale. Sí, seguro que no te sale. Que te salga lindo tu programa. Gracias, Lara, gracias. Bueno, y estamos en este programa con un homenaje especial. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos en comunicación con un argenmex o un mexargento, un músico que ya estuvimos en La Otra Oreja en Buenos Aires, en México primeramente, y que tiene que ver mucho con el homenaje que hacemos hoy a Alfredo Zitarrosa. ¿Cómo le va, Nahuel? Axman, qué gusto, bueno, volver a estar en contacto contigo, que siempre por ahí los caminos nos andan cruzando diferentes partes de América Latina especialmente, y volver a estar, bueno, aquí comunicado con tu gente del programa de la Otra Oreja. Gracias por la llamadita y la invitación a estas recordancias, a estos recuerdos latentes y muy actuales en nuestra memoria y contra el olvido, que son los 31 años de la desaparición física del gran oriental Alfredo Zitarrosa, que ya nos pertenece a todos, a todas y todos, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, un gusto tratar de recordar algunos momentos de lo compartido con don Alfredo en México, precisamente, que es la parte que me tocó a mí del 82 al 83. En el exilio de Zitarrosa, ¿no? ¿Cómo? En el exilio de Zitarrosa. En el exilio, sí. En el exilio, como muchos sabrán, él estuvo como en tres exilios. Primero fue el exilio en Argentina. Recordemos que la dictadura uruguaya fue en el año 73. Vino a Argentina a vivir acá. Vino el golpe militar de la dictadura del 76. Se fue a Madrid, España. Estuvo como unos 4 años allá. Tiempos difíciles para él. No la pasó muy bien. Y luego lo invitaron a cantar a la colonia uruguaya a México, le encantó México, así que se regresó, agarró su verí, su guitarrita, y se instaló los 4 años en México, hasta que se regresó como en julio del 83. Anduvo un año por aquí viviendo en México hasta que se pudo regresar a su tierra, ¿no? Que fue un recibimiento muy emocionante, apoteósico, como se dice, o apoteótico, de de un pueblo que lo esperaba emocionado y volvía su cantor, ¿no? El cantor que había puesto en sus palabras y en su garganta la expresión popular y el deseo de mucha gente a través de la música de raíz folclórica, de esta América Latina todo, no solamente Uruguay. ¿Qué tenés que ver en lo profesional como guitarrista con Alfredo Zitarrosa? Bueno, yo siempre digo que tal vez ese momento en que me tocó vivir, mucho más joven, por supuesto, no sé si a la distancia uno tomaba real conciencia, sí sabíamos de qué se trataba, ¿no? Porque fue algo muy fuerte, y más las despedidas de Alfredo de México fue muy emotiva. Cada concierto que terminamos con Adagio en mi país, hacías un gran esfuerzo por no quebrarte de la emoción, por lo que significaba, ¿no? ¿Y qué significó? Tal vez a la distancia luego uno toma medio como conciencia de que integró parte de lo que al tiempo es casi como una leyenda de todo lo vivido, lo compartido. Recorrimos todo México, fuimos a Cuba, Ecuador, Venezuela. Entonces hay mucha anécdota, mucha compartido con otros grandes cantores de esta América Latina. Y a mí creo que me empujó también a aprender mucho más, a ser un guitarrero más armado, a manejar la púa, como dicen los guitarreros, y a trabajar en ese tipo de espectáculo, de coherencia, con una palabra y una voz muy fuerte para todos nosotros. Y especialmente, bueno, con toda la gente que en ese momento del exilio estaba, ¿no? No solamente los uruguayos, los argentinos, los chilenos, los conflictos de Centroamérica, tanto como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, que cobijó todo nuestro México querido, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, es una forma también de plantarse. Y luego creo que a partir de eso, bueno, uno, sin darse cuenta, fue creciendo. Además de lo de Alfredo, yo trabajé con el Sabalero, también José Carvajal, un personaje importante de la música. Y ahí en estaban los bolivareños, y caía Ali Primera, y caía Cecilia Torri de Avera, y caían los de Mejía Godoy. Y entonces fue muy fuerte. Y con toda esa gente, Juan Pablo Ochoa, Gavino, Oscar Chávez, puse pie en tierra, y yo me llevé aquí, bueno, lo que yo sabía de mi cultura natal, de mi memoria escuchada desde el patio de tierra, hasta los últimos tiempos, que también incorporé lo que aprendí en México, ¿no? Entonces, bueno, también lo que compongo me parece que hace un recorrido por esa mixtura. Pájaros de rodillas, que nos pasa, con eso, sí. Que nos enviaste una primicia, ¿no? Con Pájaros de rodillas. Sí. Voy a estar en Cosquín invitado. Ajá. De Bruno Arias. Bruno Arias produce un disco del Cuarteto Caré. El Cuarteto Caré es un grupo vocal de Rosario. Que el año pasado fue Revelación Cosquín, y han hecho un disco de homenaje a los grupos vocales. Ajá. Entonces han grabado diferentes canciones, han hecho un homenaje a los trovadores originales, han grabado Puente Pessoa, han hecho un homenaje a los Huancaguados, en la cual cantan un tema de Pancho Cabral, que también fue integrante de los Huancaguá en su momento. Entonces, y como una cosa especial, y por gusto, por placer de ellos, los chicos, quisieron grabar Pájaro de Rodillas, y entonces me invitaron a grabar el disco, y cantamos con Caré y con Bruno Arias, y el disco acaba de salir hace 4 días, una cosa así, y es lo que van a presentar en el escenario mayor. Y bueno, y lo presentamos ahora en La Otra Oreja, lo vamos a presentar, dos temas juntos, Pájaro de Rodillas y La Milonga Lo Sabe. Ajá, La Milonga, bueno, de Lo Sabe es un tema tuyo, ¿no? Letra y música, La Milonga Lo Sabe, y bueno, Pájaro de Rodillas es una letra que en su momento me alcanzó por allá por Caracas, por Venezuela, cuando estábamos de gira Alfredo, y ahí la tuve mucho tiempo, y bueno, lo puse música. Qué pena, como dice la canción de Alfredo, que no lo haya podido escuchar en vida. Alfredo muere muy joven. Y además, la experiencia que luego lo grabara la gran señora Mercedes Sosa, ¿no? Y otros personajes por ahí. Es una canción muy representativa de lo que sería, creo que, la coherencia de Alfredo en sí y de los cantores con el compromiso de la palabra y con su pueblo. Entonces me parece exacto, muy atinado. Y como decimos nosotros los músicos, no lo digo yo, otra gente lo ha dicho, se ha logrado como un feliz matrimonio entre la palabra y la música. Entonces, bueno, lo seguimos recordando de esa forma, ¿no? Estando sí, presente. Y sobre todo disfrutando, y la milonga lo sabe. Gracias, Nahuel. Un abrazo fuerte y nos estamos viendo en algún momento, ¿eh? Bueno, me dijiste que ibas a andar por tierras cercanas, sí. Así que seguramente nos vemos, Edu. Un Dale. Abrazo grande para toda tu gente. Y bueno, gracias por este espacio, cobijo, que sigue siendo La Otra Oreja, con todas las repeticiones que acabas de decir de las radios de la tribu y gente en provincia, en México, en Colombia. Uh-huh. Salud por eso, entonces. Mejor año para toda nuestra América Latina. Así es. Abrazo fuerte, Nahuel Porcel de Peralta. Vamos a presentar dos temas: Pájaro de Rodillas y La Milonga lo sabe, con Mercedes Sosa, en homenaje al gran Alfredo Zitarrosa. Cantor que cantes pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas. No puede el pajarito paradito en su horquilla o en la rama más alta o en la humilde gramilla ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla que pueden hacer muerta, que pueden hacer cierta, pero no de rodillas, pero no de rodillas. Para vivir, vida, vida, por ir a la marina, subir de para bailar, tira la vida de la. Defiendo el canto, defiendo al canto, sino a la pajarilla de papel que hace un trino, mañana un desatino, más nunca de rodillas. No hay canto verdadero, ni canción tan sencilla, que el pájaro al cantarla, para más entregarla, la ponga de rodillas, la ponga de rodillas. Y el que canta al jirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano cloqueando para el amo de rodilla doblada. Cantor que cantes pájaro, pechito de semillas, canto cantando en la taberna o con la voz enferma. No canta de rodillas, no canta de rodillas. No de rodillas, no canta el canto. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y se va el pájaro de rodillas con el cuarteto Caré, Bruno Arias y Nahuel Porcel de Peralta. Y ahora con Mercedes Sosa. Y la milonga lo sabe. Temón. A veces canta en milongas y la milonga lo sabe. Penas en mares por dentro que se mezclan con su sangre, y el sur como un sentimiento que la milonga se sabe. Cuando canta con el alma, si hay otro modo, quién sabe, le crecen viento a las cuerdas y la guitarra en el aire dibuja sus alas nuevas, y la milonga lo sabe. Esconde una pena, que la milonga no falte como dulce compañera en re menor por las tardes. Abraza fuerte cobija pa' que el olvido se espante. Rosa el dolor que nunca avisa y se trae, se suele cantar mejor, y pa' que el recuerdo amarre, la milonga hace lo suyo y la muerte se distrae. Mi patria andaba de viaje por otras tierras distantes, sin un norte por bandera ni corazón de estandarte. Llegó hasta aquí por milongas, dice que quiere quedarse. A veces canto en milongas por si la vida no alcance. Otra oreja, ¿no? Con la música rosa, ¿no? Cuando Alfredo Zitarrosa murió en Montevideo, su amigo Juseca subió con él hasta los portones del paraíso por no dejarlo solo en esos trámites. Y cuando volvió, nos contó que lo que había escuchado. San Pedro preguntó nombre, edad, oficio. Cantor, dijo Alfredo. El portero quiso saber, ¿cantor de qué? Milongas, dijo Alfredo. San Pedro no conocía, lo picó la curiosidad y mandó, cante. Y Alfredo cantó. Una milonga, dos, cien. San Pedro quería que aquello no acabara nunca. La voz de Alfredo, que tanto había hecho vibrar los suelos, estaba haciendo vibrar los cielos. Entonces, Dios, que andaba por ahí pastoreando nubes, paró la oreja. Y esa fue la única vez que Dios no supo quién era. Eduardo Galeano, el cantor. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo. Sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Tú no pediste la guerra, madre tierra. Impresionante versión de la Triple Nelson, Adagio de mi país. Tremenda versión, dice Luciana desde el Uruguay. También dice, pa, salado. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Va a recorrer en mi país. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y agradecemos a Gonzalo, a Ariel, a Ana y a Luciana desde Uruguay que nos están haciendo el aguante. Gonzalo que puso la voz en el separador. Bueno, y estamos en este homenaje a Alfredo Zitarrosa, ¿no? Este cantautor, poeta, escritor, periodista uruguayo que murió hace algunos años. Un 17 de enero. Es una de las figuras más destacadas, la musa popular de no solamente de Uruguay, sino de toda América Latina. Sobre Adagio de mi país, Luciana nos dice que es muy importante este tema, y más ahora que ganó la derecha, ¿no? en la trampa electoral. Seguimos con esta otra oreja, después de la pausa, esta otra oreja, por Uruguay, por Alfredo Zitarrosa. Estás escuchando Según la Otra Oreja.